Hermoso el estado del tiempo. A ver, repaso rápidamente. Estado del tiempo acá en Villa Allende, en Sierras Chicas. Bueno, grado más, grado menos, según se adentran a ella. Y de acuerdo a los horarios también. A esta hora 20 grados acá en el pie de las Sierras Chicas. Humedad del 63%. Entramos hoy precisamente en otoño. Bueno, temprano a la mañana se avistaba un día muy otoñal, Cari. Sí, la verdad que sí, no solamente empezó el otoño, sino que ya también arrancó el cambio de temperatura. Y queremos saber cómo va a continuar. En realidad, primero queremos saber cómo va a ser esta temporada otoñal. Pero, ¿por qué no también conocer un poquito cómo va a ir lo que sigue? El invierno, a ver si vamos a tener nevadas, si no vamos a tener nevadas. ¿Cómo va a ir el tiempo? Y para eso ya lo tenemos del otro lado de la línea a Mario Navarro, quien forma parte del Observatorio Meteorológico de Sal, si puedes. Buenos días, Mario. Hola, Carly, ¿cómo te va? Buen día para vos y para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, Mario, empezó el otoño y arrancó el frío. Sí, mucho gusto. Encantado de saludarlo, dígale yo. Mucho gusto, sí. Llegó. ¿Cómo estás, Mario? Acá el Tucu te habla de... Hola, Tucu, ¿cómo te va? ¿Cómo bueno, andás? Todas las temporadas vos nos cantas la posta de lo que se viene. Sí. No le venís cerrando, y si le errás por una, dos lluvias y no mucho más que eso. No, bueno, venimos muy bien. Dijimos que iba a ser una neutralidad del verano. Llovió, sigue lloviendo y va a seguir lloviendo hasta comienzo de la primavera. Vamos a tener un invierno llovedor y un otoño llovedor. ¡Apa! Aunque usted no lo crea. ¡Apa! Esto va a ser un mixeado, ¿eh? Vamos a hacer un mix. Vamos a hacer con la mixer, vamos a hacer un poco de lluvia, un poco de calor, un poco de granizo, un poco de nieve, de todo. Este año es un año muy particular, muy irregular. Y eso es lo que se va a ver en Sierras Chicas. Vamos a tener por lo menos nevada, vamos a tener por lo menos tres. Tres o cuatro. A nivel de las altas cumbres y en la provincia estamos estipulando entre 7 y 10 nevadas. O sea que acá en Sierras Chicas entre 3 y 4 nevadas. Arriesguemos un poco más. Río Ceballos, Unquillo, Villasén. No, vamos a tener todas las sierras de Córdoba. Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta. Va a ser top 10 va a ser este año con las nevaditas, porque entra con sistemas de baja presión. Vamos a tener por ante de los sistemas de aire polar efecto sonda, o sea que vamos a tener de corta de 34, 35, 38 y después descendemos a 9, a 5, a 7, después 2 grados bajo cero. Va a estar frío. Y en invierno. Y este invierno va a ser invierno como el año pasado, que en pleno invierno tuvimos tormentas típicamente de verano. Bueno, o sea que todavía esa característica la vamos a tener por esta neutralidad que se va a ir afianzando para todo el corredor de Sierra Chica, Valle de Punilla y el Valle de Paracaja también. Bueno, le quiero contar a la gente que en el que está hablando es el observador meteorológico Mario Navarro, que nos está adelantando cómo se viene. Esto es totalmente una primicia. Bueno, no he escuchado a nadie que vaya... más o menos vaticinando lo que se viene, ¿no? Y bueno, ya lo vamos sabiendo de antemano. El año pasado ya no... Quiero contarle a la gente que el año pasado ya hablamos con vos y nos adelantaba de las nevadas que iba a haber. Bueno, otra vez te tenemos igual en el verano y nos vas dando la primicia que se vienen nevadas copiosas a Córdoba. Sí, en Córdoba y en todo el centro y norte del país. Y eso también es una muy buena noticia, ¿eh? En la Argentina, principalmente, que necesitamos... para tener reservorio. Y un año que vamos a tener mucha agua, ¿eh? Bueno, lo del agua también se celebra, porque hace poco, hablando con el presidente de la cooperativa de Río Ceballos, de agua, él nos decía que de no haber lluvia íbamos a estar en una situación también complicada, ¿no? No, pero estamos bien. Tener más de... En el otoño vamos a tener 150 a 240 milímetros. Uh-huh. Y en la primavera vamos a tener entre 150 y 250 milímetros más. Ay, va a estar. Vamos a completar. Vamos a tener mucha agua. El otoño y el invierno, aunque nadie lo crea, va a ser un año atípico porque el año pasado tuvimos 70, 90 y 108 milímetros. Uh-huh. Si venimos bien con la lluvia, venimos con respecto al año pasado, venimos casi un 8% abajo de lo normal, pero estamos, el acumulado viene bien. O sea que no, El año pasado cerramos Sierra Chica con 824 milímetros y el 2020 cerramos con 650 milímetros. Uh-huh. O sea, nosotros cerramos muy bien el año pasado. Ya tenemos que cerrar entre 850 y 970. Uh-huh. Vamos a cerrar este año. Este año se viene una muy buena lluvia y se va a bandear para el otro lado, ¿eh? Ah, claro. A que te atiendan. Ay, sí, sí. Mario, recién hablabas que íbamos a tener un poco de todo, ¿no? Un poco de lluvia, un poco de calor, de granizo, de nieve, etcétera. A mí particularmente siempre me interesa la cuestión del calor, porque sufro muchísimo el frío. ¿Vamos a tener un invierno con mucha amplitud térmica como tuvimos el año pasado? ¿Sí? ¿Vamos a tener días de calor? Vamos a tener días con calorcito, vamos a tener días húmedos, vamos a tener días para todos los gustos. Por eso te digo, vamos a tener temperatura. El año pasado, en finales de marzo, abril y mayo, ¿te acuerdas? Tuvimos 32, 34 grados. Sí. 36. Bueno, este año no es la excepción tampoco. Uh-huh. Bueno, excelente. Excelente. Pero van a tener, sí, vamos a tener eventos de calor. Es que es un año atípico, te voy a reiterar. No es un año normal. ¿Estamos? Uh-huh. Sí, sí, arrancamos con eso. Esta es la diferencia que se da. Con respecto a los otros años anteriores. Sí, recuerdo finales de enero, esos calores que eran inaguantables, ¿no? Bueno, tuvimos, sí, fue ahora. No, fue antes del 18 de enero que tuvimos esos, que se sabía que íbamos a tener días muy calurosos y que la segunda quincena empezaba a llover. Uh-huh. Y empezó a llover y estuvimos dentro de la media. O sea, uh-huh, que esa característica se dio y sí va a dar. Bueno, y ahora no, ahora va a ser al revés. Vamos a tener lluvias dentro de los parámetros normales, por ahí un poquito de exceso, menos problemas de incendio en la Argentina, la quebrada le falta casi 2 metros, el resto de los diques, algunos están por encima, otros le faltarán 80 centímetros, metro 20, que con la lluvia de esta semana que viene, más lo que vamos a tener en abril y mayo, todo lo que entra va a ser para almacenar, o sea que va a venir muy bien y vamos a andar dentro de los parámetros normales. Mientras más lejos llenemos los diques, mucho mejor para nosotros. Bueno, Mario, excelente, te agradecemos un montón. Va, te agradecemos este rato y todos los ratos que nos venís dando a Radio Nexo para traernos estas cuestiones de tiempo y clima que se vienen para nuestras Sierras Chicas. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, gracias a vos. Hasta luego. Hasta allí, sí. Así es, el observador meteorológico, sí. Mario Navarro, quería decirlo. El gurú. Le robé ahí el cierre. Bueno, Mario Navarro nos trae lo que se viene, ¿no? Bueno, contarle a la gente. Se viene nevada, se viene de todo un poquito, en las palabras de Mario Navarro, que, bueno, ahí está en la observación continua del clima. Y que, bueno, por temporada siempre estamos en contacto con él para que, bueno, le cuente a la gente de alguna de las cuestiones en Sierra Chica, ¿no? Sobre todo acá en nuestro corredor, ¿no? No, y aparte que siempre nos dice la verdad. Siempre nos dice la posta. Lo que dice Mario termina ocurriendo. Así que prepárense porque vamos a tener un añito, un otoño, un invierno, un verano, una primavera bastante, bueno, él lo dijo, atípica, pero con frío, calor, nada. Yo no sé si voy a guardar toda la ropa de verano tampoco. Yo suspendí, me acuerdo, pintar el techo, por ejemplo. Poner la membrana líquida, la tuve que suspender cuando hablé con Mario Navarro. No, dice, frena porque no se te termina de secar el techo, ¿eh? Y no puedes poner la pinturita, ¿eh? Dicho y hecho. Lo tuve que frenar, sí. 28 de las 12. Nos quedamos hasta las 13, dale. ¿Cómo sería un día sin dolor? Así como una tarde sin el sol.